Pasaron de las 4 de la tarde, casi digo de las 6, ¿eh? Hay otros que se hubiesen privado de decirlo. Yo no, si me estoy por confundir lo digo, porque a las 6 teníamos el programa anterior, a las 4 de la tarde. 4:28. ¿Cómo le va, Gutiérrez Reto? ¿Cómo anda usted? Muy bien, Horacio, todo bien. Usted tiene siempre noticias de Google, traemos, tiene noticias de la agencia espacial, tiene noticias de todo. Un poco de todo. ¿Quiere que hablemos ahora de eso? Cuénteme un poquito de la agencia espacial, ¿de qué se trata esta historia? Bien, este fin de mayo, las agencias espaciales que gestionan la Estación Espacial Internacional, es decir, la NASA, la agencia europea, la agencia japonesa, la agencia canadiense, anunciaron que van a abandonar el uso de Windows XP en todas las notebooks que usan los astronautas a bordo de la estación espacial. Bien, o sea, no es para nosotros, es para los tipos que están allá arriba. Están allá arriba, pero que nos controlan. La van a abandonar porque el año próximo Microsoft anunció que deja de dar soporte para Windows XP y por lo tanto el sistema se vuelve mucho más vulnerable. ¿No? Ah, eso sí nos toca a todos los demás, ¿o no? Sin duda, el año próximo los usuarios de Windows XP van a tener que actualizarse a otra versión, a otro sistema operativo, porque no van a tener más soporte, y eso significa que al no haber parches de seguridad, el sistema se vuelve cada vez más inseguro. Y ahora, o sea, eso porque no era tan bueno, perdón, Horacio, es que no, me interesa bien, mucho este tema, esto porque no era tan bueno el Windows XP o para vender el nuevo. No, en el caso de la estación espacial van a hacer uso de... Se llama un sistema operativo Debian, que es una de los sabores de Linux. Sistema de código abierto gratuito. Anunció la NASA y la agencia europea que lo hacen porque esto les va a permitir mantenerlo seguro a lo largo del tiempo. Y además todo el resto de los sistemas de la estación ya estaban corriendo sobre Linux. Y así, es decir que no le pagan a Microsoft. En este caso no, ese sistema lo puede usar cualquiera, desde cualquiera de nosotros hasta la estación espacial. Ahora, cuénteme, Gutiérrez Reto, ¿cómo es la historia para el tipo que se compró una computadora que no entiende de tecnología, como aquel que se compra un auto y no y sabe que el capó, lo único que sabe de que está el motor es porque está el capó y abajo debe decir, bueno, el motor no está en el asiento trasero, está acá adentro? Las computadoras compradas en los últimos 3 o 4 años ya no venían equipadas con Windows XP. Ah, no. No, son las anteriores. No me asuste, muy pero bien. Pero sin duda en la Argentina todavía hay un parque muy grande. Porque mire que estoy pagando una 48 cuotas, no sé cuántas. No pasa seguramente nada. Seguramente si usted compró una computadora con un sistema operacional Windows, vino con Windows 7 o ahora con el Windows 8. Bien, perfecto. Así que bueno, eso nos quedamos tranquilos por esa historia. Sí, y el otro tiene que llamar a un técnico, Horacio, como se hace en estos casos. Porque uno cuando no entiende, no entiende. Llamamos a un técnico, está bien, está perfecto. 4779-1190. Volvemos enseguida con todo el cine en Dinero por Nada. Cuarenta minutos pasaron de las 4 de la tarde. Señor Matías Gutiérrez Reto, seguimos con usted con la tecnología. Usted me había prometido otras noticias ahí que tienen que ver con un gigante de la tecnología. Sí, que preocupa a los desarrolladores de aplicaciones para Google, para Android, de la Argentina. Porque la semana pasada Google se comunicó vía mail con los desarrolladores que tienen aplicaciones de pago en la tienda, en el Google Play de Google, comunicándoles que va a suspender o suspendió el pago de aplicaciones a la Argentina. Si bien Google no especificó la causa de la decisión, se suponen los desarrolladores que es por las complicaciones para hacer los giros. ¿Y de qué se trata eso? ¿De qué se trata? Claro. Es la tienda de aplicaciones de Google, distribuye, permite a usted instalarse en su celular aplicaciones gratuitas y de pago. Lo mismo es la tienda iTunes de Apple, ¿no? Ajá. Ese modelo de negocio generó una industria incipiente en todo el mundo, no solo en la Argentina. Hay muchas empresas que se están dedicando a eso acá en la Argentina, y ahora la decisión de Google los obliga a, si pretenden seguir produciendo aplicaciones pagas, es decir, obtener beneficios por lo que vendan en Google Play, se van a tener que establecer en algún país vecino. Ah, mire usted, o sea, esto no es equivalente a las divisas que generan las commodities agrícolas, ¿no es cierto? No, para claro. La Argentina, pero sí significa un ingreso genuino por exportaciones y genera también divisas. Pero ¿Es por exportaciones o solo se importa? No, no, son aplicaciones que hacen argentinos. Ajá. Y que se venden mundialmente. Claro, pero bajo la patente, en este caso de... No, los que obtienen el beneficio son los desarrolladores, argentinos. Bueno, veamos a ver por qué pasa eso, ¿no? Sí. Digo, la verdad que parece inexplicable. Exacto. Digo, debe ser hasta le digo, hasta un error de concepto tal vez, de alguien que no explicó lo que tenía que explicar en su momento o... Posiblemente, o, pero digo, lo que hizo Google por ahora fue suspenderlas. Claro. Dice que no es una decisión para siempre, ¿no es cierto? Pero que van a evaluar las formas de resolverlo. Bueno, mire, no me deja casi anonadado, ¿eh? Pero bueno, muchas veces pasan esas cosas, ¿no? Donde uno, lo que es sencillo, normal, que dice esto es así, de esta forma, es termina siendo también de otra, es un ¿no? tema que preocupa a muchos países, ¿no es cierto? Porque, por ejemplo, la tienda iTunes de Apple, por ejemplo, el Estado francés está preocupado. ¿Por qué? Porque mucho de la cultura actual, la música, los programas como estos se venden centralizados desde iTunes, por ejemplo. Claro. Y eso no tributa impuestos en Argentina o en Francia. Claro, los paga en California. Obviamente. ¿No es cierto? Obviamente. Pero bueno, es algo nuevo para lo cual las asociaciones mundiales de comercio se tendrán que, que poner de acuerdo. Bueno, la globalización tiene esas cosas, ¿no? Exactamente. Digo, en un mercado comercial, imagínense, nosotros hablamos básicamente de la inflación. En un Estado socialista, la inflación, si al ser controlada por el Estado, no debería tener razón de ser. Ajá. En cambio, en un mundo capitalista... Bueno, pero si hay escasez de bienes, claro, pero sea socialismo lo que fuere, claro, pero avivadas van a aparecer. Claro, sí, es verdad. Pero lo que digo es que cuando uno entra en el mercado de la transacción, es decir, cuando exporta e importa, se desbarajusta o se provocan desequilibrios entre los tipos de cambio, y de alguna forma eso es como la base de la inflación. Es una cuestión muy técnica lo que le estoy diciendo. Puede ser. Lo que digo es, el mercado capitalista es el que genera básicamente la inflación. Sí, ¿no? De todas formas, lo que los programadores, las empresas que desarrollan esta aplicación, están preocupados porque eso significaba un ingreso genuino. Yo lo entiendo perfectamente lo que usted me está diciendo y por eso digo que me quedo así, anonadado, porque algo que me parece además, que venía plata... Es una de el desarrollo de software es algo en donde la Argentina tiene algunas ventajas. Sí, claro. Sí. Yo me acuerdo cuando lo escuchaba al por entonces ministro Roberto Lavagna, ministro de Economía argentino, que ponía mucho énfasis, ¿no?, en el desarrollo de software y decía la Argentina como una industria del software. Y la verdad que yo no lograba entender cómo la Argentina podía ser competitiva contra países por el mismo Estados Unidos, por ejemplo, o países que en forma y en volumen... Claro. Da la sensación que son mucho más competitivos, porque uno el software lo relaciona no solo con digamos con la técnica, sino también con la tecnología en sí. Sí. Pero no sí. tiene que ver solo con la tecnología, porque para el software hay que desarrollarlo. Sobre usted lo todo puede son producir. Recursos humanos. Recursos humanos. Sí, conocimiento y recursos humanos. Y la Argentina humanos. La verdad que tiene... Ahora el presidente Obama está llevando adelante una política para hacer más fácil la inmigración en Estados Unidos, porque quieren tener más recursos humanos capacitados para ese tipo de desarrollo. Pues si le faltan a Estados Unidos, imagínese. Imagínese. Bueno, para el mundo que se viene. Igual la globalización, le digo, es un problema. Puede ser una solución para muchas cosas, pero es un problema para todos los países, porque en cuanto a la tributación, por ejemplo, es un caso muy especial y sobre todo también con todo lo que significa para las nuevas generaciones. Las nuevas generaciones y ya... A mí, que por ejemplo, que particularmente me gustan mucho los autos, ¿no? Uh-huh. Los autos nuevos ya, por ejemplo, no tienen CD. Claro. De alguna forma está implícito que la música no se compra más, al menos. No. Digo, y está claro que eso va a entrar en una crisis por eso, casi terminal. No, el modelo de la tienda tipo de Google o de Apple es y lo me parece que se impuso. Es, ya, sí, de hecho. Y eso es lo legal. Sí, después sí, está lo ilegal. Exacto. Que tributa un poco menos todavía porque ni siquiera tributa en el país de origen. Sí, sí, sí. 46 minutos pasaron de las 4 de la tarde. Vamos a escuchar a los oyentes. 4779-1190.